Aquí comienza el Glíglico, un proyecto sociocultumusical de Radio Asis. Esta semana, en el segundo programa del Glílico dedicado a discos en los que participan artistas africanos junto a músicos de otras partes del mundo, os presentamos al tunecino Dafer Youssef. Dafer Youssef es un músico tunecino que canta y toca el laúd y que en los últimos años ha grabado discos junto a algunos de los músicos más interesantes del jazz actual, juntando jazz con música tradicional sufí, incluso con música electrónica. La canción que acabamos de escuchar, Down Prayer, está incluida en un álbum Digital Prophecy que Dafer Youssef grabó en 2003 acompañándose de músicos de una de las escuelas más vanguardistas del jazz actual, la de los músicos del norte de Europa reunidos bajo el sello Jazzland. En la canción que hemos escuchado le acompaña el piano de Bugge Wesseltoft, pero en este disco también participan otros como el guitarrista Eivind Arset, el bajista Dieter Ilg, el batería Rune Arnesen o el trompetista Nils Petter Molvær. Thank you. Ahora del norte nos vamos hasta el sur de Europa para escuchar esta versión del concierto de Aranjuez que grabaron en Italia en el año 2008, Dafer Yusef, el trompetista italiano Paolo Fresu y una vez más el guitarrista noruego Eivind Arset. Estás escuchando el Glíglico, música y agenda social las noches de los lunes en Radio Oasis. Este es el momento Arturo, un momento libre del programa El Glíglico de Radio Oasis. Hola, hoy es lunes 5 de abril. Espero que la vuelta de vacaciones no haya sido muy dura. voy a tratar el tema de la evolución en el jazz desde sus inicios hasta lo que tenemos hoy en día en el mercado musical. En los años 40, la humanidad pudo escuchar una rama que se separaba del gospel, del blues y del swing. Había nacido el bebop, y sus primogénitos fueron Parker, Gillespie y Monk, además de Max Roach. Estos fueron los Boopers. En los años 50, y sin dejar atrás a Miles, a Mingus, a Fitzgerald y a Armstrong, e incluyendo las nuevas incorporaciones como Coltrane o Jerry Mulligan, el estilo del bebop, del cool y del rhythm and blues alcanzó su máximo esplendor y comenzó a interesar a algunos músicos blancos, como a Stan Getz, Chet Baker o el anterior citado Mulligan. A este carro se unieron más tarde otros, como Sonny Rollins, Wayne Shorter o Dexter Gordon. De este modo, llegamos a los 60, la era del soul. Es imposible no citar en este pequeño resumen al padrino del soul, James Brown, que descubrió a músicos de la talla de Maceo Parker, Pee Wee Ellis o Fred Wesley. Look at me, know what you see, see a bad mother. En esta época, el jazz tiene un reencuentro especial con el blues y con la música llamada negra. Aquí en adelante llegaron los 70, con la aparición del pop rock. En el jazz domina el espíritu de fusión, con Coltrane, con el eléctrico Miles, con Wayne Shorter y Joe Zawinul, estos dos últimos en Weather Report, que más tarde impulsarían a Pastorius. Por su parte, un joven Herbie Hancock, descubierto por Miles, y Chick Corea, con su virtuosismo característico. A partir de los 80, nacen numerosos músicos que no siguen una única tendencia. Los hermanos Brecker, Jaco Pastorius, John Scofield, Pat Metheny, Stanley Clarke y Marcus Miller. Bob Minzer, Maceo Parker, Fred Wesley, Pee Wee Ellis, David Sanborn, Wynton Marsalis, Guru y US3. y diversos grupos que fusionan el jazz con el rap y el funk. Tras pedir disculpas por haber citado solo a la punta del iceberg, yo os pregunto, ¿qué hay en el mercado musical hoy en día? Seguro que no encontráis discos de Andy Fusco, Jim Snidero o Wal Weiskopf con tanta facilidad como podéis encontrar uno de Parker o de Miles. Supongo que será porque todavía no han muerto, o que no han vivido lo suficiente como para que se recuerde su apellido. Muchas veces admiramos lo que ha pasado, lo que ha hecho historia. Será la nostalgia. Y de esta forma es como olvidamos qué es lo que está pasando en el mundo hoy. Escucharemos un tema de Jim Snidero y Wal Weiskopf, del disco Vértigo. Siendo saxofonistas integrantes de una generación que no teme la velocidad ni la experimentación. Buenos días, this is McCoy Tyner, and you're listening to Glee Glee Club. Radio Oasis. Y antes de pasar a la agenda social, acabamos de escuchar Sun Dance, tercera canción de Glow, el álbum que Dafer Youssef, el artista invitado hoy al Glílico, grabó junto al guitarrista austríaco Wolfgang Muthspiel, y en el que también participa el magnífico trompetista Tom Harrell. La agenda social del Glíglico. Esta semana en Salamanca. Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebrará el próximo jueves 8 de abril, la Fundación Secretariado Gitano de Salamanca organiza distintas actividades, entre ellas una obra de teatro con representación de cuentos populares gitanos, a cargo del grupo de teatro Promociona, compuesto por chicos y chicas de los programas educativos de la Fundación en Salamanca. Al mismo tiempo tendrá lugar un espectáculo de música flamenca, a cargo de Nano y Emilio Eloja. Será este mismo jueves día 8 en la Iglesia Vieja de Pizarrales, a las 7 de la tarde. También podremos ver la exposición Culturas para compartir Gitanos Hoy. Durante los días 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de abril en la Iglesia de Pizarrales de 5 a 9 y media. Y para terminar el día 19 de abril se celebrará la ceremonia del río y una parrillada intercultural. Será en el Puente Romano, parte del Arrabal, a las 4 y media de la tarde. Ecologistas en Acción de Salamanca pone un autobús para la manifestación del 11 de abril en Valladolid contra el cementerio nuclear. Los billetes están disponibles en Viajes Ersan al precio de 4 euros. El jueves 15 de abril, dentro de los actos por la República, organizados por el Partido Comunista y Juventudes Comunistas, tendrá lugar una charla con José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real, Cádiz, una de las personas que más está impulsando el movimiento republicano. Será a las 7 de la tarde en la Facultad de Geografía e Historia. Si tienes alguna información sobre próximos actos, puedes incluirlos en la agenda social del Glíglico mandándonos un email al correo glíglico@gmail.com. Thank you.

Y hasta aquí el glílico de hoy. Recuerda que puedes volver a escuchar los programas y descargártelos en el blog del programa elglílicoderadiooasis.blogspot.com o en www.radioasis.es.